Otros consejos a la hora de presentar tu sermón, cuando estás ya en el arreglo final de la predicación. Número uno, ahí, ¿quién lee fuerte y claro? Letra A. Agregue marcas de emoción. De emoción. A su bosquejo que reflejen la emoción que se percibe en el texto. Eso es algo que ustedes le tienen que pedir a Dios, que les ilumine con su espíritu para ser capaces de percibir cosas que el texto no dice claramente, pero que tiene. Yo me acuerdo que en alguna ocasión de mi vida yo escribí una carta para alguien y cuando yo la estaba escribiendo yo lloraba. Yo lloraba, yo me acuerdo por el contenido de esa carta. ¿Me entienden? Una carta emotiva. Yo escribía y se me escurrían mis lágrimas. Y hasta recuerdo en una ocasión que una de mis lágrimas cayó sobre el papel. Así que tú solo ves palabras, pero el que las escribió tenía sentimientos. Y estaba comunicando sentimientos. ¿Me entienden? Entonces, cuando ustedes encuentran pasajes como "Oh Gálatas insensatos", ustedes se imaginen al apóstol Pablo diciendo "Oh Gálatas insensatos, ay, tan insensatos". Pues claro que no, ¿verdad? Y volcó las mesas. ¿Cómo se lo imaginan? Con permisito. O sea, se necesita más ceguera para no percibir que hay emoción en el texto que para darse cuenta. Bueno, intenta reflejarlo a la hora de predicar. Señor, ¿qué emociones hay aquí? Concédeme, Señor. Concédeme identificar. Y así cuando ya tienes tu bosquejo, quizás le pongas algunas anotaciones a un lado, diciendo aquí, emoción, aquí, levantar el volumen, aquí hacer una pausa, qué sé yo. ¿Me entienden? Que comunique emoción. Ustedes quizás han visto mensajes que todo el tiempo está así, predicando tranquilo, o que den página al siguiente, vuelta a la siguiente página, versículo siguiente. Ok, está bien, pero no se percibe emoción. Se oye algo muy mecánico, muy robótico, ¿verdad? Muy bien. Ahora, cada persona es diferente y comunica sus emociones de manera diferente. También eso hay que respetarlo. B. Ore su sermón antes de predicarlo. Ore. ¿Qué significa eso de ore? Cuando yo termino de escribir mi sermón, ya tengo mi punto principal, puntos mayores, sus explicaciones, la conclusión y todo. Ya más o menos está armado. Ok, lo agarro. Y ya yo me arrodillo. Normalmente yo me arrodillo, a veces, la mayoría de veces me arrodillo. Y le digo, Señor, aquí estoy con este mensaje. A menos que tú lo potencies con tu espíritu y con tu verdad, yo realmente no puedo hacer más que hablar. Pero concédeme yo mismo estar firme, Señor. Digamos que hubiera usado ese mensaje. Señor, yo quiero ser el primero en poner esto en práctica. Yo necesito estar firme contra los ataques del diablo. Yo quiero recordar, Señor, que estoy en una lucha espiritual continua. No ser tan confiado. Ser consciente. Abre mis ojos espirituales para ver cómo Satanás está obrando. Y cómo está obrando en contra mía, de mi esposa, de mis hijos, de mis hermanos en Cristo. Ayúdame, Señor, a ser diligente. Señor, yo vengo a ti para recibir ese poder que necesito. Entonces, yo sigo mi sermón y lo convierto en mi oración. Eso me sirve de repaso porque empiezo a orar, pero también me aseguro que yo trato de ponerlo aplicado a mi propia vida y que revestido en oración por los que amo y a los que voy a predicar. ¿Me explico? Y al hacer eso a veces encuentro formas más claras y hago y me da tiempo de hacer alguna corrección. ¿Sí? C. Ore para que Dios le use eficazmente a predicar. No. ¿Qué letra tiene al principio? Nada. Ah, no tiene nada. Ok. Ponga proféticamente. Proféticamente. Sí. Y claro, eficazmente sí, pero más que eficaz todavía algo, un nivel todavía mayor. Proféticamente. Vamos ahí a ese pasaje que les anoté. Primera de Corintios 14:1. Dice. 1. Busque Primera Corintios 14:1. Primera Corintios 14:1. Okay. Habiendo encontrado 1 Corintios 14:1, lo leo en voz alta a 1 Corintios 14:1. Dice, procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Entonces, eso de desear da la idea de también orar, ¿me entienden? De clamar, de pedir, de tener celo, es en el original es tener celo por profetizar. Ahora, hoy en día nosotros no tenemos que preocuparnos porque Dios nos dé nuevas revelaciones, que Dios nos dé visiones o sueños y eso. Ya si Él nos diera algo de eso, pues ya en su soberanía Él sabría. Lo que tenemos que ocuparnos es en estudiar la Biblia, en entender los textos en su contexto y poderlos transmitir a los oyentes de una manera clara y fiel. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, yo no quiero que mi sermón sea nada más un ejercicio mecánico de transferencia de información. ¿Saben que ahora existen en las computadoras unos mecanismos en que si tú escribes un documento, ahí en los programas de computadora para la edición de texto te dice hablar? Al menos en mi computadora yo puedo convertir un mensaje escrito y le doy ahí ahora, y ahí hasta allí tiene un menú de voces. Y ahí está la voz de José, de Carlos, de Juan, en el idioma que tú quieras. Escoges de hombre o de mujer, le escoges la voz que quieres, le das guardar y ¡pring!, te lo convierte en un audio. Para aquellos que no les gusta la voz que tienen, ¿no? ¿Sabes? Hasta una computadora puede predicar un sermón. Literalmente. Sí, pero se oye medio robótico, pastor. Será lo que quieras, pero se puede. Así que yo no solo quiero leerles un mensaje a los oyentes. Yo quiero que Dios cambie nuestras vidas. Su palabra es poderosa, es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Su palabra, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Cuando Dios habla a la gente, las cosas cambian. Los muertos vuelven a la vida. Los corazones de piedra se hacen corazones de carne. Los que odian, aman. O sea, cuando Dios habla, las cosas suceden. Entonces, yo le pido a Dios que use mis labios y use el mensaje que me dio para cambiar vidas. Y yo lo creo y yo lo oro. Así que yo oro y le digo, Señor, si ustedes prestan atención a algunas de las oraciones que yo he hecho antes de predicar, si prestaran atención se darían cuenta que eso es lo que yo estoy pidiendo muchas veces. Y le digo, Señor, aquí estoy, me reconozco incapaz de cambiar vidas, pero tú eres poderoso. Y yo sé que tú me vas a usar para cambiar. De alguna manera que aún ni siquiera yo planeé para hablarle a la gente, para cambiar sus vidas. Señor, yo te pido que me uses para tocar la vida de alguien, de muchos. Y lo oro con fe, con fe. Ahora, tengo esta pregunta para ustedes. Si tú oras cualquier cosa a Dios, ¿qué esperas? ¿Verdad? Escúchame bien. Si tú oras algo y no esperas la respuesta, ¿para qué pierdes el tiempo? Si oras sin fe, o sea, oras como el del cuento aquel que alguna vez escucharon de que, Señor, la Biblia dice que ore y la montaña se pasará de aquí, quítala del mar. Señor, te pido que mañana la montaña se quite. Y se va a dormir y cuando amanece dice, ah, ya sabía que no la ibas a quitar. O sea, es un cuento. Pero a veces que nosotros oramos así. Tú estudias arduo, estudias el pasaje, oras en un espíritu de oración y de atención, estudias, haces lo mejor que puedes con lo que tienes para descubrir el significado del pasaje. Lo descifras, te regocijas, dices, ¡wow! ¡Qué pasaje tan hermoso! Ahora, ¿cómo lo pongo para que también les guste a ellos, no nada más a mí? Para darme a entender. Yo ya lo entendí, pero ahora darme a entender. Entonces ahora trabajas en la presentación. Estructuras tu cuerpo de una manera lógica, de una manera fiel al texto, pero al mismo tiempo entendible, clara. Luego trabajas en tu conclusión, con toda la aplicación, el reto, tu introducción. Te estás quemando las neuronas, buscando una buena para captar el tiempo y todo, la atención y todo. Ya terminas, oras tu bosquejo, todo listo. Y luego, ¿no crees que Dios lo va a usar para cambiar a alguien? ¿Para qué perdiste todo el tiempo? Nada más para cubrir al pastor, que no se quede el púlpito sin 30 minutos o 60 minutos de información. No, no, no. Dedíquense a otra cosa, díganme, yo no quiero predicar. Si ustedes no pueden pensar que Dios los puede usar a ustedes. No. Ustedes tienen que pararse ahí con la autoridad de Cristo, con la personalidad que Dios les dio, con la capacidad que Dios les dio, con lo mejor que pudieron hacer con el tiempo que tuvieron. Si nada más tuvieron un día para prepararse, no sientan remordimiento, hagan lo mejor que puedan con lo que tienen. Si algo pasa y nada más tuvieron una hora para preparar un devocional, hagan lo mejor que pueden con lo que tienen, no miren atrás. Con limpia conciencia, hagan lo mejor que pueden con lo que tienen y luego oren, Dios, úsame, usa tu palabra. Aún a pesar de mí, Señor, honra tu palabra, cambia la vida de alguien. Y párense y prediquen sin disculpas, sin disculparse. ¿Me explico? Sin disculpas. No se intimiden porque su pastor, otro compañero, les evalúe su sermón. Al fin de cuentas, lo que importa es que Dios use eso para tocar algunas vidas. ¿Me entienden? Confíen más en el Señor que en todo lo demás. Que en todo lo demás. Y no se usen a ustedes mismos de excusa para anular el poder de la palabra de Dios. Decir, no, es que pues, yo no tengo la experiencia del pastor, ni la capacitación, ni no tuve el tiempo para prepararme bien, y yo no sé contar historias como el pastor, no soy bueno para los chistes. O sea, bueno, pero hay algo que sí puedes hacer. Puedes orar este versículo. Sí, Señor, úsame. Yo quiero que me uses proféticamente. Que aún yo no sé cómo, pero que algo que yo diga con tu palabra penetre profundo en la vida de los que escuchan. Que su manera de pensar cambie para que también cambie su manera de vivir. Que te amen más, que te sirvan más, que lo hagan mejor. Ayúdame. Y cuando terminen esa oración y abran sus ojos, no miren atrás. Crean que Dios los va a usar. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez Dios usó alguno de mis mensajes para hablar a tu vida? ¿Sí o no? Sí. Yo no sabía. Pero no necesito saberlo. Porque yo conozco este versículo. Y yo he hecho esas oraciones. Así que yo no me paro ahí a ver si Dios usa su palabra. Yo me paro ahí porque Dios la va a usar. Y no me preocupa cómo. Yo solo hago mi parte. Pongo lo mejor de mi corazón, de mi capacidad, de mi disciplina, de mi experiencia. Y confío. Por eso, cuando alguien llega y me dice, no, pastor, lo que usted dijo, Dios me habló con lo que usted dijo. A mí no me sorprende. Claro, pues eso era. ¿Qué esperabas? A lo mejor otros pueden malinterpretar mi actitud, ¿me entienden? Pero es que no se trata de mí. No se trata de mí. Se trata de Él. ¡Claro! Y algunos ven autoridad en mí. Yo no la tenía al principio. Yo también me sentía inseguro y todo eso, ¿me entienden? Pero creo en la eficacia de la palabra de Dios. A pesar de mí. ¿Me entienden? No por causa de mí. A pesar de mí. Entonces, si algo yo les pude, ustedes son mis amigos, son mis compañeros de ministerio. Yo podría ejercer señorío sobre ustedes y no lo hago, los trato como amigos y los sirvo también cada vez que puedo. Y ustedes se dan cuenta que soy una persona igual que ustedes. igual que los que nos miren en este video. Pero la palabra de Dios es poderosa. Puede usar nuestras vidas para cambiar personas, para cambiarlas para la eternidad. Yo estaba convencido de que yo no tenía dones de enseñanza. Aún así lo intenté y Dios me usa. ¿Me entienden? Dios los va a usar a ustedes también. Dios los va a usar. Dios los puede y los va a usar en medida de su fe también. De su fe. Aún para edificar iglesias, para plantar iglesias, iglesias crecientes y sanas. Si el Señor los llega a mover eso. Nunca digan, no, pues es que yo no, lo que sea. ¿Me entienden? Porque si no, entonces quítense, háganse un lado, porque va a venir otro que sí va a creer en Dios, que Dios sí le puede usar. Y ustedes le van a ver mil defectos a esa persona, pero esa persona le creyó. Tú puedes criticar las introducciones que hace, las transiciones que hace, puedes criticar todo porque ahora ya sabes cómo se escribe todo eso. Pero él hace algo y los otros no quieren hacer nada. ¿Me entienden? Entonces, la fe cuenta mucho en todo este proceso. Por eso, consejo, oren para que Dios les use proféticamente. Y el último, aunque la dimensión sobrenatural depende de Dios, hay una que depende de nosotros. ¿Verdad? Entonces, todo lo que puedas por mejorar tu sermón, úsalo. ¿Cómo qué? Letra D. Como tu voz. ¿A qué me refiero tu voz? A dos cosas, cuando menos. O tres. Número uno, a la velocidad. Hay veces que tú vas a hablar muy rápido y de pronto hablas despacito. Ustedes pueden pensar que eso sale en automático. No, señores. Eso se aprende y se practica. ¿Me entienden? Hay que hacer práctica y decir rápido. Y después hablas lento. Esas son formas de retener la atención o captar la atención para alguno de tus puntos enfáticos. ¿Me entiendes? Entonces dije, tres formas en que puedes usar tu voz. Número uno, la velocidad con la que estás hablando. Si usas la velocidad, la misma velocidad en todo tu sermón, puede ser monótono y adormecedor. ¿Sí? No importa que sea, que hables tanto tiempo rápido, como la ametralladora, eso también arrulla. O que hables todo el tiempo lentamente. También, ¿verdad? Ok, entonces la velocidad. Número dos, el volumen. A veces que hablas fuerte y otras veces muy suavemente. ¿Sí me entienden? Entonces, una tiene que ver con la velocidad, otra tiene que ver con la frecuencia, el volumen. O puede ser que hables muy grave y muy agudo. Fíjense ustedes en las caricaturas. Algún día pongan las caricaturas y vean qué tipo de voces les ponen a los villanos y qué tipo de voces les ponen a los héroes. ¿No? Me han escuchado ustedes muchas veces a mí leer la Biblia en público, ¿no? ¿Han notado algo? Sí. ¿Qué notan? La voz, la manera en que, tal vez simulando, porque uno se mete más al texto, como cuando Jesús ordena al demonio salir, o sea, lo hizo con autoridad, con fuerza, y no así como, y Jesús dijo al demonio salte, y tú subes los tonos ahí. ¿Se han fijado? Ahora, obviamente, yo sé de eso, y le saco provecho. ¿A poco no hace una diferencia eso o no? ¿Verdad? O sea, de pronto, no es actuación, es modulación de voz, porque la actuación tiene que ver con el cuerpo. También eso, pero ahorita estamos hablando solo de la voz. Si tan solo le sacáramos más provecho a la voz, ya sería un gran progreso. ¿Me entienden? Si está diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. O sea, eso comunicamos. Y entonces le dijeron, Señor, sálvanos, que perecemos. ¿No te importa que perecemos? No lo vamos a decir, Señor, Señor, ¿no te importa que perecemos? O sea, eso comunica, ¿me entiendes? Eso comunica. Luego dice, no, hombre, cuando enseñas, hermano, bien interesante. No es tanto solamente el contenido, sino la manera en que lo comunicas. ¿Me doy a entender? Entonces, la velocidad, el volumen y frecuencia de tu voz, tu tono de voz. Tercero, sonidos onomatopéyicos. Sonidos onomatopéyicos. ¿Qué significa eso? Simular con tu voz sonidos complementarios. ¿Me entienden? Entonces, empieza una tempestad. Cuando yo era niño había un programa que se llamaba En Familia con Chabelo. ¿Cuántos les tocó? Bueno, eso les toca de los de mi calibre para atrás. En ese programa había un momento donde había un concurso donde el señor Chabelo mandaba a llamar personas de la audiencia, los traía para acá y les asignaba un personaje y hacían lo que se llamaba antes radionovelas. Le decían, tú vas a ser el caballo, tú vas a ser el viento, tú vas a ser la casa, la puerta se azota. Entonces él tenía el micrófono y decía, entonces llegó la muchacha y se subió al caballo y le ponía el micrófono. Y él, ¿se acuerdan? ¿Alguien vio eso? Sí, los que estamos más rucailos, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué entretenido era eso, no? Y antes había solo radionovelas. Esos actores, solo con objetos y con su voz, hacían sonidos de los ambientes. ¿Me entiendes? Entonces, tú como pastor, en algún momento puedes, dependiendo la cosa que estés predicando, hacer algo de eso. Ahora, no te conviertas en un showman, no es estamos cayendo en un extremo, ¿me entiendes? Pero si estamos diciendo entonces, Elías dijo, que caiga fuego del cielo, Señor, y que caiga el fuego. ¿Se fijan qué hice yo? O sea, eso le da a la gente una impresión de reforzamiento de la escena que estoy comunicando. ¿Sí me explico? Ok. A veces para captar la atención, muchos predicadores gritan o aporrean el púlpito. ¡Hermanos, tenemos que luchar contra el pecado! Bueno, ellos están tratando de enfatizar, ¿me entienden? Pero no todo se nos da el gritar o golpear el púlpito. A veces tú puedes enfatizar con lo contrario. Yo lo he hecho, algunas veces lo hice aquí, ustedes a lo mejor se acuerdan. Están personas por allá hablando, lo que sea, y yo estoy predicando y allá están distrayéndose, y yo estoy predicando y de pronto me quedo callado. Hasta el dormido despierta. ¿No? ¿Qué pasó? Te no sirve la sonaja, dice. Ay, ¿qué pasó? Otra cosa que yo he mirado también en otros predicadores y que lo miré... Bueno, lo he mirado en ti y yo lo miré en Luis López, que se salen del púlpito, y se bajan. Sí. Y hay los que nomás están ahí, sí. y están como que... Sí. Ahora, ahorita les voy a hablar de eso, pero lenguaje no verbal. Entonces, ya hablé en cuanto a la voz, ¿correcto? Porque ya estamos muy sobre el tiempo. Entonces, si yo tengo tiempo, pongo aquí, mi voz que hago aquí, subir la voz, pausa, énfasis, qué sé yo, unas notas, cada quien como se entienda, ¿sí? Luego, lenguaje no verbal. Si estoy hablando de airaos, pero no pequéis, airaos, o sea, pon cara de, pues dices, airaos. Caray, como que el cerebro hace conflicto, ¿no? Y estaba bien enojado. Hermanos, alégrense, hermanos. Tengan gozo, hermanos. O sea, como que hace cortocircuito el cerebro y dice, pues no, pues nos alegramos o no, pues. ¿Sí me entienden? Entonces, ahora, otra cosa. Dice, no, hermanos, tú un problemón, un problemón. A ver. ¿Era un problemón o era un problema? ¿Me entienden? Entonces, fíjense cómo a veces nosotros, con nuestro cuerpo, contradecimos lo que estamos diciendo. ¿Sí me entienden? Oh, hermanos, tenemos un Dios tan grande, pero tan grande. Oye, eso parece un bebé, ¿verdad? Entonces, si tú dices que Dios es tan grande, ¿cómo deberías hacerle? Exactamente. Hermano, nuestro Dios es tan grande, o sea, que ni me ajusta la mano, ¿verdad? Abrumador. Bueno, pues, ¿de veras? No, grandísimo nuestro Dios, grandísimo. Pues ten cuidado, piensa bien. Entre más les digo, ustedes dicen, no inventes, es todo un, un trabajal. Bueno, no se asusten. Les digo que tengo muchos años y estudié muchos cursos de predicación. ¿Me entienden? A mí me sale a veces en automático. Ustedes creen que es en automático. No es en automático. Cada quien, uno de ustedes, tiene su oficio. Y hace tantas veces ciertas cosas que ya le salen casi en automático. Pero los que nunca las hemos hecho, te aseguro que nos tienen que enseñar con pasitos de bebé y todavía las hacemos mal. Y tú llegas y haces la movida como si fuera fácil, pero no es fácil. La práctica es el maestro. Entonces, fíjense bien. Ustedes me ven a mí de frente. Cuando tú escribes, ¿dónde empieza la escritura? En el renglón. ¿A la derecha o a la izquierda? O sea, tú escribes de allá para acá o de aquí para allá. Hagan un ejemplo que están escribiendo. ¿De dónde para dónde va? Muy bien. Pero yo estoy de frente a ustedes. Entonces, ¿para ti qué es antes y qué es después? Señálamelo con tus manos. ¿Verdad? ¿Sí? Para mí no. Porque yo estoy de frente a ustedes. Entonces, mi cerebro ya, yo ya eduqué a mis señas cuando yo digo... En el Antiguo Testamento, vean cualquier video, véanlo. Yo, en el Antiguo, antes hermanos, ahora, mañana. Pero eso es contrario para mí, mi cerebro no me dice eso. ¿Me entienden? Para mí, antes es aquí, aquí es ahora y allá es mañana. Pero si yo lo expreso así, los confundo. Si no, hermanos, antes, no, olvídense antes. Y tu cerebro dice, no, espérate. Toda mi vida, eso no es antes, eso es después. Y ya te distraes. ¿Sí me doy a entender? Entonces digo, antes allá veíamos con Moisés, ustedes ni cuenta se dan y yo me muevo. Yo estoy hablando del Antiguo Testamento y camino para acá. ¿Ustedes creen que nada más porque se me ocurrió? No, señores, no se me ocurrió. Lo hago intencionalmente. Para reforzar la idea de con progresión en el tiempo. Yo estoy regresando en el tiempo al hacer ese movimiento en la mente del oyente. ¿Me entienden? Antes, hermanos, ¿sí me explico? Pero ahora cuando usted llegue al día de mañana, ¿captan? Todo eso para mí es invertido. Pero yo no pienso en mí. Yo ya lo entendí. Yo quiero que entiendan los que me ven y me escuchan. ¿Sí me doy a entender? Entonces, dicen, no, pues eso va a estar bueno. Aprenderlo. Pues entonces, si no saben mucho, pues tengan cuidado si salen del púlpito. ¿Sí me doy a entender? Sí. Ok. Entonces, las manos. Ahora, hay un área geográfica aquí atrás del púlpito. Algún día les voy a enseñar más eso, pero brevemente. Esa área geográfica más o menos está así. Esta es área 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? No sé si alcanza a ver. ¿Sí? Aquí está el púlpito, el área 1. Aquí está la audiencia. Entonces, el área 1 es donde yo estoy la mayor parte del tiempo. El área 2, el área 2 se usa para hablar del pasado y de personajes positivos. El área 5 para reducir énfasis. Y el área 3 y 6 para hablar del futuro y personajes negativos. Hay predicadores que se mueven descuidadamente y hay predicadores que se mueven intencionalmente. ¿Ok? ¿Quién determinó esto? La ciencia del teatro. En el teatro, más o menos, esa es la forma en que ellos distribuyen el área. ¿Sí me doy a entender? Entonces, como mucha gente está acostumbrada ya a ver la televisión y el teatro, esos formatos psicológicos el cerebro los reconoce. ¿Me doy a entender? Yo ya les acabo de dar la ilustración. Entonces, si yo me muevo para acá, eso le comunica a tu cerebro inmediatamente pasado. ¿Me entienden? Yo regreso aquí al punto central, presente. Y yo me muevo hacia acá, ¿qué comunica? Futuro. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, yo quiero aquí hablar de Dios, yo les hablo aquí, de Cristo confrontando al diablo, me muevo para acá. ¿Me entienden? Entonces le está diciendo el Señor, apunto. Eso no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el diablo. ¿Me entienden? ¿Ustedes creen que yo nomás estoy así? ¿Sí? Pero el día de mañana, cuando estemos con nuestros hijos, hermanos, un día vamos a comparecer ante Cristo. ¿Sí me entiendes? Ahora, no crean que es perfecto. Muchas veces no he respetado ese orden, pero al menos lo conozco y lo tengo en mi mente, y cuando puedo, le saco provecho. ¿Sí me doy a entender? Bien. Entonces, eso se llama área geográfica. ¿Sí? Bueno. Área geográfica. Y hay mucho más que se puede decir para mejorar un buen sermón. Pero, pues, por ahora estos son los consejos fundamentales para saber cómo comunicar un sermón. Y hagamos un repaso. Entonces, hemos dicho que un buen sermón tiene un largo proceso. La primera etapa es de la preparación, la segunda, la presentación. En la etapa de la preparación es donde nosotros colectamos toda la información, desciframos el significado de un texto para entender qué dice el texto. Y también observamos cómo lo dice. El objetivo es que yo entienda qué es lo que el autor original quiso decirle a los lectores originales. Que yo lo entienda de una manera clara y simple. Ahora, la etapa de la presentación tiene que ver cómo yo voy a comunicar el sermón. Y los sermones se arreglan en tres momentos: introducción, cuerpo y conclusión. El cuerpo es la primera parte donde nosotros empezamos a poner toda la información colectada en su debido lugar, de una manera coherente, de una manera lógica, consecutiva. Y después trabajamos en la conclusión y por último en la introducción. Ya que hemos terminado este trabajo y tenemos todavía tiempo, revisamos todo, oramos con base en nuestro bosquejo, le agregamos algunos detalles de reforzamiento, ya sea de volumen, de velocidad de voz, o de énfasis, o de emoción, y entonces se hace lo mejor que se puede con el tiempo y los recursos que se disponen, y entonces terminamos orando para que Dios nos use proféticamente para hablar y transformar la vida de los oyentes. Y los resultados se los dejamos al Señor. Después, cuando se pueda, de vez en cuando, revisamos nuestros sermones, los audios o los videos, y vemos aquellas cosas que podemos mejorar o que hicimos mal para mejorarlas. Y los resultados buenos se los damos, se los agradecemos a Dios, porque Él es el que hace en nosotros posible que tengamos algo de éxito, si es que lo tenemos. Y si no, descansamos en que en nuestra capacidad hicimos lo mejor que podíamos y Él decide qué hacer con eso. A veces nos parece que hemos predicado un sermón terrible, y otras veces sentimos que un sermón ha sido exitoso, un bombazo en el infierno que sacude hasta los cimientos del diablo. Pero la verdad es que eso no lo podemos medir con precisión, solo Dios sabe. Yo he tenido la experiencia muchas veces de creer que ciertos sermones que yo prediqué fueron un fracaso rotundo. Y yo me sentía con ganas de no haberlo predicado. Y a veces, en cuestión de tiempo, poco o mucho, alguien se acerca conmigo y me dice: "Pastor, Dios usó aquel mensaje para cambiar mi vida". Entonces, ahí una vez más confirmo que es Dios el que determina eso, ¿verdad? Pero definitivamente yo espero que Dios va a usar su palabra para cambiar vidas. Lo creo. Y lo espero también. Y cuando lo veo, me regocijo de cómo alguien como yo, a pesar de cómo soy, Dios lo usa para su gloria. Y eso me hace sentir mucha humildad, mucha gratitud con mi Dios. Y yo estoy seguro que el Señor los va a usar también a ustedes, hermanos. Si no lo creyera, esto sería pérdida de tiempo para mí. Pero yo estoy sembrando en buena tierra. Yo estoy sembrando en buena tierra. La palabra del Señor va a dar mucho fruto a través de ustedes y de los que nos escuchen después. Oremos. Señor, gracias damos por lo aprendido. Pedimos destreza y pasión para ponerlo en práctica. En el nombre del Señor Jesús. Amén.